Yo pertenezco a la red de acción en plaguicidas RAP Chile, que a su vez es miembro de varias campañas, una que tiene que ver con los transgénicos, que se llama Yo no quiero transgénicos en Chile, y también estamos en la plataforma Chile Mejor sin TPP, sin Tratado Tan Pacífico. Estamos acá en la marcha por el agua porque nosotros estamos porque la población pueda contar con alimentos sanos y seguros, y eso no va a pasar mientras la agroindustria siga reinando en este país. Mientras el agua esté en manos de los privados y entonces no nos permita tener cultivos en muchas zonas del país, ya no, la gente no puede tener huertas. A los campesinos, las campesinas mapuches, les han secado sus territorios. Entonces eso es algo que nos preocupa y por lo cual creemos que tenemos que movilizarnos. Y en el tema alimentario también nos preocupa el avance de los transgénicos. Ahora en estos momentos se está discutiendo en Santiago, se ha anunciado que está a punto de ser aprobado un proyecto de ampliación de una planta de semillas de Monsanto. Eso implica fortalecer esta compañía transnacional en Chile, implica más riesgos ambientales para ese territorio, el territorio de Paine, que es muy cercano a Santiago, o sea, comprende todo un paño y es tierra agrícola muy fértil, ¿no? Y también es una amenaza para la salud de quienes trabajan en esa área. Nosotros creemos que es necesario movilizarse para impedir que ese proyecto se concrete. Todavía no tiene la aprobación ambiental, pero el gobierno se ha negado a avalar la participación ciudadana, o sea, no les permite a la gente que vive en Paine, organizados en un comité ambiental comunal y en un comité también de lucha contra Monsanto, no les ha permitido presentar observaciones al proyecto. Nosotros estamos apoyando esa lucha. Ahora, sería interesante que tú explicaras concretamente por qué razones esa planta de semillas no debería instalarse en ninguna parte del territorio chileno. Claro, mira, las plantas de semillas transgénicas y de semillas híbridas son digamos instalaciones que permiten acopiar el producto de semillas que la empresa Monsanto ha subcontratado. Entonces, en primer lugar, ellos han pervertido la agricultura en este país porque prácticamente obligan a los productores pequeños a subarrendar para que ellos produzcan transgénicos, y eso significa un riesgo para la tierra, o sea, la tierra queda contaminada por el uso excesivo que tienen de herbicidas, del Roundup, que es cancerígeno, ¿no? Entonces, una planta más grande significa más gente cultivando transgénicos porque van a tener que recibirlos de algún lado, significa más cáncer en Chile, o sea, fundamentalmente la preocupación de salud para el ser humano es la del cáncer. El glifosato, que es el Roundup, el que la gente en el campo le dice a veces Randal. El Roundup es está comprobado por Naciones Unidas en el Instituto de Investigación del Cáncer, ha hecho un informe diciendo que es cáncer, posible cancerígeno. Por tanto, debiera ser prohibido. Sin embargo, en estos tipos de cultivos, los que Monsanto y otras, como Pioneer también y la Dow, los que ellos impulsan, todos usan este herbicida abundantemente, varias veces en los momentos de los cultivos. A diferencia de la agricultura convencional, ahí se usa una o dos veces, pero acá lo pueden usar todas las veces que quieran, porque las plantas transgénicas son resistentes a ese herbicida. O sea, significa que aunque tú le eches varias veces, no mueren. O sea, se muere todo el entorno, se mueren las abejas, se mueren todos los insectos benéficos, pero la planta transgénica, el maíz, la soya o la canola transgénica permanece. Entonces, que haya una planta que vaya a recibir, que aumente en muchas veces, más de 10 veces creo que es la capacidad de recepción de semillas híbridas y transgénicas, implica aumentar en más de 10 veces los riesgos de aumentos de cánceres en Chile y de contaminación de los suelos y de las aguas.